Beach, vamos a pasarlo de muerte. Vacaciones en Omaha Beach, que el señor reparta suerte. No puedo esperar hasta llegar, ni a ponerme el bañador. Si lo llego a saber, llevaría el flotador. Ese que tengo con forma de patito, aunque aquí nos faltan los patos de feria. Si de buena mañana no has plantado la toalla, luego a ver quién coño se sienta. Ya puedo oír los fuegos artificiales, todo un alarde de pirotecnia. Vacaciones en Omaha Beach nos da la bienvenida a la fiesta. Vacaciones en Omaha Beach, la mujer y los niños no han podido venir. Vacaciones en Omaha Beach, a muchos les gusta tanto que se quedan aquí. Vacaciones en Omaha Beach, todo dispuesto para la llegada. En el folleto decía que la barcaza llegaba hasta la playa. Vacaciones en Omaha Beach. Vacaciones.